caerá a tomarte sin una razón. La vaga idea que te torturó cerró las puertas y te dejó aquí. No te desesperes si yo me alejo de ti. Sigue dejando tu futuro atrás, tu pasado nunca tendrás tu comprender que la lluvia no te dejará. Tomarte sin una razón.